M Periodismo Turno mañana 9 y 19 minutos. Julio, el programa es todo tuyo. Bueno, estamos en comunicación con uno de los mejores jugadores que tiene el fútbol de la Liga Cultural. Y digo tiene, pero tendría que decir tenía, porque está en Buenos Aires a la espera del pasaporte para viajar a México. El próximo sábado estaría comenzando la pretemporada con el Chapulineros de Oaxaca en México. Estamos hablando de Emiliano Coco. ¿Cómo estás, Emi? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Y llegó el pasaporte? Y estoy esperando eso todavía. Estoy acá justo en el departamento viejo porque tengo el domicilio ahí, o sea, de acá de Buenos Aires, y así que estamos esperando a que llegue el correo. Calculo que entre hoy y mañana va a llegar y bueno, me tengo que comer todo el día acá. ¿Cómo salió esta oportunidad, Emi, de viajar y de jugar en México? Por un contacto de ahí de Necochea, mi cuñado es de ahí y bueno, fue el que me ayudó a hacer el video y todo eso, y bueno, tiene un conocido que jugó al fútbol allá en México y ahora se hizo DT, y está en el cuerpo técnico de este club, el que vos dijiste ahora, y bueno, le mandamos el video y les gustó, así que quieren que me sumen ellos. Y bueno, tampoco está 100% cerrado, pero bueno, hay una gran chance de que si voy y me terminan de ver allá, me sume lo antes posible. Va a ser todo en el transcurso de estos días. Digamos, te van a tomar una prueba y allí ya arreglarían, digamos, tu pase a el Chapulineros allí de México. Sí, así es. La idea es ir para allá, sumarme a ellos con el sábado que salen de pretemporada. Y bueno, ya te digo, terminar de verme ahí, pero bueno, la impresión es que tuvieron después del video y bueno, el currículum que le mandamos fueron buenas, así que ya te digo, estaba todo bastante concretado. Esperemos que se dé lo del pasaporte de hoy o mañana, así el jueves ya puedo viajar y estar allá el sábado. El equipo está y juega en lo que sería una tercera división, que es más o menos como lo que está jugando Belgrano y Ferro de Pico aquí en La Pampa. Vos has tenido una experiencia en Belgrano. ¿Sabés lo que significa, digamos, el entrenamiento, el esfuerzo en cada partido? Porque no es lo mismo jugar en la Liga Cultural que en el torneo federal, donde los ritmos son otros, uno tiene menos tiempo para pensar. ¿Estás preparado? ¿Qué te ha dejado de esa experiencia en Belgrano que sabés que tenés que aplicarla en esta nueva experiencia afuera del país? Sí, obviamente que, como decís vos, por ahí lo que cambia la Liga Cultural con el Federal es eso, el tiempo que tenés para resolver. Creo que todo lo que puedes hacer que te haga ganar tiempo en esa categoría, bienvenido sea. Y también estuvimos averiguando un poco allá, preguntando a gente, por ahí ya te digo, mi cuñado que tiene por ahí gente conocida allá, lo que es la categoría y lo que es la diferencia de la tercera categoría de acá del fútbol argentino con la de allá. Dicen que por ahí la de acá es más parecida a la de la primera división, como que se juega medio parecido en primera de acá que en el Federal A, pero allá por ahí se intenta otra cosa, se intenta más jugar, como que no es tan físico, así que bueno, creo que por ahí, por ese lado puede ser mejor. ¿Y qué averiguaste de la geografía, del lugar, de la cultura? Digamos, ¿estuviste googleando en internet? Sí, más que nada, por ahí imágenes de la ciudad y cosas así, el clima. Pero mucho no. Bueno, y atrás dejás una experiencia en Independiente de Doblas, un equipo que este año tal vez se podía haberle dado, todavía tiene chances, ¿no? Ese sueño de el torneo oficial de la Liga Cultural que se le viene negando. Ha ganado Copas Presidentes. Vos estuviste en los tres títulos de Copa Presidente, 2008, 2009 y 2012, pero no han ganado todavía el título oficial. ¿Qué es lo que dejás en Independiente de Doblas? Y no, la mejor impresión es, lo mejor es este recuerdo de Doblas, obviamente. Pero, como vos decís, siempre estando ahí, la verdad que siempre nos faltaba la frutilla del postre, este año también con lo del provincial, que quedar por muy poco afuera en semifinales y bueno, y otra vez a tener que remar. Pero ya te digo, qué sé yo, Dola obviamente que es el lugar donde siempre voy a volver, así que no tengo mucho apuro para eso, así que no hay problema. Estaba repasando, tenés 23 años y jugaste en Independiente de Doblas, en Estudiantil, en Belgrano, en All Boys de Floresta, estuviste durante todo el 2013, estuviste allí, ¿no? Sí, sí. Y en All Boys de Santa Rosa. Eso te iba a decir. En un torneo del interior en 2012 jugaste también en All Boys y en inferiores en torneos provinciales en Atlético Santa Rosa. En los tres grandes de Santa Rosa jugaste. Sí, así es. Bueno, en Santa Rosa es verdad, como decís vos, ya en inferiores simplemente. Pero sí, qué sé yo, son oportunidades que tomaba y por ahí no lo dudaba mucho y me iba, no sé, son experiencias que suman simplemente, pero no tan importante quizá como lo fui en Dobla, la regularidad que tuve y bueno, el nivel también. Sí, te iba a decir eso. Tal vez en los últimos tiempos has tenido el mejor nivel. Estaba repasando, por ejemplo, en los últimos dos años, 25 pases gol, diste. Tengo anotados 25 pases gol, con todo lo que eso significa, más todos los goles, 49, tengo anotado en tu trayectoria, 48 con Independiente de Doblas y uno con Belgrano de Santa Rosa en torneo oficial. ¿Es así o me estoy equivocando? No, la verdad es que no tengo la estadística, pero sí puede ser. Creo que eso se debe, qué sé yo, obviamente la soltura para jugar en el club donde uno está acostumbrado y con los compañeros, que obviamente al jugar tanto tiempo juntos el entendimiento es otro y obviamente las costumbres también. Aparte estaba al lado ya, tío, de grandes jugadores y que tienen números muchísimo mejores que los míos, como el Colo, que creo que eran jugadores que facilitaban esas cosas. ¿Qué te han dicho el Colo, Alfredo Bonomo, los más experimentados del plantel, respecto de esto, cuando vos planteaste la posibilidad de que te ibas a ir a México? No, todas palabras de apoyo, felicitándome o bueno, esperando más que nada también, porque ya te digo, no, tampoco me quiero apresurar tanto porque son cuestiones que cuando hasta que no se definen por ahí no me gusta, adelantarme, pero es una linda oportunidad que espero que salga todo bien y ellos también lo entendieron así que no hubo ningún tipo de reproche, al contrario. Bueno, Emi, nada más queríamos tener la palabra tuya antes de este viaje, si es que se da, ¿no? Vos lo dijiste, todavía falta el pasaporte, falta viajar, faltan esos trámites, la aprobación del equipo, faltan trámites todavía para poder cumplir este sueño de jugar en el fútbol mexicano, salir del país, tener otra experiencia para el día de mañana también volverse fortalecido. Queríamos tener tu palabra, muchísimas gracias por tu tiempo y mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias a vos. Era la palabra de Emiliano Coco, jugador de Independiente Doblas, uno de los valores más importantes del fútbol de la Liga Cultural, que si todo sale bien estará jugando en el Chapulineros de la tercera división de México. Así es. Bien, está la gente de Radiocracia, el programa que le sigue a PTM, a Periodismo Turno Mañana, que estamos haciendo desde las 8 de la matina. Ya regresamos. Radio Kermés. Un delirio en el dial. 106.1. Un delirio en la web. Radiokermés.com.